de contarles que esa canción está. Hoy me puse comercial para mis cosas. No, pero necesito que difundan, ¿sí? Está en YouTube, está en las plataformas digitales, que recién estoy aprendiendo a entendiendo cómo funcionan estas cosas, porque yo soy muy antigua. Así que búsquenla, se llama Todo está lindo contigo y la ayudan a difundirla, ¿sí? Y voy a contar cuántas canciones llevo, porque Lana me dijo que 8. Entonces, como estamos improvisando, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, llevo 7. No, no me falta una. Muy agradecida, Nano, por esta preciosa invitación. Sé que ayer también hubo otra jornada hermosa con Natalia Contessi y con Omar Camino, que imagino que fue bellísimo. Gracias por este brote de invierno y que sea en todas las estaciones. Vamos a hacer una última canción, se llama El Duelo, y me encantaría que Alexis Díaz Pimienta viniera y se atreviera aquí a improvisar conmigo. Otra vez. Gracias.